Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo, un nuevo día, son las 9 y 8 minutos de la mañana. Es un poquito de retraso, pero habéis tenido buena compañía con la música. Y hoy tenemos un tema en el Viento del Este de hoy viernes, pues un tema un tanto especial, un tema sentimental, un tema realmente especial, pues porque vamos a hablar de maternidad y de parto. Ahí la verdad es que tengo poca experiencia. Queremos decirte que si quieres ponerte en contacto con nosotros, como siempre, pues puedes hacerlo al 96-265-1230. Tal vez tu opinión pueda ser pues esa opinión que contraste con los que estamos aquí en la mesa, o puedes escribirnos a info@radioadventista.com. Estamos como todos los días, está Antonio en el control. ¿Qué tal, Antonio? Saludos, Pablo. Muy bien, saludos a todos los oyentes. Hoy un día un poquito feo. Sí, hoy está bastante gris. Pero sin embargo, dice las previsiones que van a ser buenas para el fin de semana. Pues seguro. No sé, y humedad. Seguro que sí. Está también con nosotros Ana. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos días, muy bien. Le hemos hecho correr un poco escalera arriba, escalera abajo. Y tenemos a alguien que apreciamos mucho por su carácter, por su forma, y además acaba de ser mamá pues hace nada. Mayra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. A ver, cuéntanos, ¿cuándo fue ese acontecimiento tan feliz? Bueno, pues fue el 2 de mayo y, bueno, la verdad que muy El 2 contenta. De mayo, menuda fecha, ¿no?, para las efemérides. El 2 ¿no? de mayo, de 1808. Exactamente. Sí. Bueno, pues estamos los cuatro, hemos querido compensar un poco, porque aunque somos padres, Antonio y yo, pero de luego madres no, y dar a luz tampoco. De momento, ¿eh? No solo somos cuatro, porque está la bebé de Mayra aquí. Así es verdad, está ahí. Está conmigo en el control. ¿Le has preparado ya la entrevista? La entrevista se la ha preparado, y su madre ya la preparó bien, le ha dado del lado del pecho, por cierto. Bueno, hoy que vamos a hablar un poco de Tenemos, echamos en falta a Esther, como es lógico, pero tenemos hoy para el programa una serie de datos que me gustaría que pudiésemos ir comentando. Y me ha llamado la atención una idea que, aunque la sabía, y la he observado con el paso del tiempo, pero no me había dado cuenta. Es la diferencia entre los partos que se han hecho hasta hace muy poco tiempo y los partos actuales, donde, y eso es verdad, donde la madre actualmente decide muy poco cuándo es el parto, cómo es el parto. Me parece que, aparte de apretar, le dejan poco margen. Anteriormente, según hemos recabado en la información, pues la madre tenía muchísima más decisión sobre. Ahora está todo monitorizado, está todo con instrumentos, y en cierto modo todas esas personas vestidas de verde que están a tu alrededor son los que deciden los tiempos, cuándo, cómo. Entonces, si os parece, vamos a empezar hablando, a ver qué os parece, Ana, Mayra, un poco, pues cómo ha actuado la técnica, la ciencia, cómo actúa dentro de un parto en la actualidad. Y cómo se diferencia de lo que vivieron pues nuestros padres, etcétera, etcétera. O a lo mejor, Ana, tú que tienes hijas... No, ya... tú te refieres a cuando nacían en casa, ¿no? Claro. En mi época ya fue en el hospital. Ya fue en el hospital, sí. Y no fue muy agradable, la verdad, es lo que tú dices. No, te iban diciendo todo lo que tenías que hacer. Claro. Tú ibas primero a las clases de parto y te decían cómo tenías que respirar y poco más, pero cuando llegas allí, pues no estás preparada para... Es más, te decían, cuando te vengan las contracciones, y tú decías, ¿y qué son las contracciones? O sea, cuando te venían decías... Pues estas eran las contracciones, o sea, muy perdidas, ¿no? Muy frío. En aquella época era muy frío. Hombre, se supone que los profesionales son los que están en el quirófano en ese momento, ¿no? Y que la madre, sobre todo la primeriza, que es la primera vez que da a luz, pues claro, va un poco desorientada, ¿no? Sí, lo por que mucha pasa información es que tenga. Yo pienso que antes, cuando nacían en casa, pues iba tu médico, tu matrona, que te había tratado todo el tiempo. Y estaba la familia también. Cuando yo fui, pues yo era la primera vez que veía delante a esa gente, o sea que no había ningún trato personal, porque ni me conocían ni los conocía, es quien te coincida, ¿no? y bueno, pues puedes tener un día agradable, un día desagradable, o estás el primer bebé muy contento, o ya llevas no sé cuántos y ya estás cansado. Claro. De todas formas, después de unos años, la experiencia en Mayra, ¿cómo es? Supongo que habrá cambiado. Porque claro, ¿habrá cambiado o qué? Sí. ¿O tú tampoco conocías a la gente que estaba en el quirófano? No, tampoco, ¿no? Eso no ha cambiado. Tampoco, bueno, a la matrona sí, ¿no? Que te lleva y tal. Muy bien. Ibas al cursillo, ¿no? Uh-huh. De antes del parto, y muy bien, la verdad es que, como dijo Ana, ¿no? Que ya no sabía cómo eran las contracciones, pero más o menos a mí ya me habían dicho, dice, más o menos un dolor como de regla muy fuerte, pero sí, es más fuerte todavía, más ¿no? Más fuerte. Entonces, bueno, la verdad es que a mí sí me sirvieron las respiraciones que me enseñaron, me sirvió un poquito allí, porque estaba también Víctor, mi esposo, y él me decía, venga, respira, y me ayudaba él también, porque él también fue conmigo, y la verdad es que sí me ayudó a mí un poquito, no mucho, pero sí me ayudó algo. Fijaos, hay una descripción de un parto que me ha hecho muchísima gracia. Comienza con una pregunta. Pudo intervenir en su parto, pero si no podéis abrir la boca. Aquello era como una cadena de montaje en la que te iban diciendo lo que tenías que hacer. Y además, al estilo militar, según las matronas, para que no te salieras de sitio. Y a la misma que levantara la voz, ya había alguien que te decía eso. Mujer, por ahí hemos pasado todas. No seas una quejica. Nos dice Belén Cid, de 43 años, recuerda con horror su primer parto en el hospital. El segundo fue mejor, pero no porque hubiera cambiado la cadena de montaje, sino porque ya se había hecho a la cuenta y ya sabía dónde estaba. Me ha hecho gracia. ¿Qué os parece esto de cadena de montaje? Pues es así, porque te meten allí, te van a... haciendo pasos y cosas que tú te dejas llevar, van haciendo de ti lo que quieren, ¿no? Sí, la noticia sigue diciendo que ¿cuándo dejó la mujer de ser protagonista en algo que era tan propio como el parir? Es decir, fijaos, es decir, en un mundo donde seguís pariendo, porque eso no se puede, es decir, pero ¿cuándo ha dejado de ser protagonista? El día que abandonó su cama, donde siempre había dado a luz a sus hijos, y se trasladó al hospital. Claro. Es decir, nos dice, allí los profesionales sanitarios le arrebatan su papel, convencidos de que ese espacio es exclusivamente de ellos, un espacio jerarquizado con sus propias leyes. Ese día, allá por los años 50-60, el parto dejó de ser natural. Y sigue diciendo, ese día quien se habla es la comadrona Nuria Torras, quien cree, sin embargo, que las parturientas volverán a recuperar el protagonismo que les corresponde en breve. Las mujeres exigirán su derecho a dirigir su parto, derecho contemplado por la Organización Mundial de la Salud. Es una cuestión de tiempo, asegura. A ver, yo no sé, decir, Maida, yo no sé si tú piensas tener más. Supongo que ahora estarás en ese periodo que tú dices, posiblemente no más, pero... Pero bueno, yo que tengo algo de experiencia de haber escuchado en casa, en casa se suele decir una frase, si no hubiese que criarlos, parir no sería tan complicado. Es decir, que no sé si lo compartís, pero vamos a seguir un poco en el cuadro del hospital. Yo recuerdo haber escuchado pues a mi madre, es decir, a las personas que van delante de mí, que nosotros nacimos todos en casa. Todos. Es decir, había una persona que era, pues, en la población, pues, respetada, que venía, que te seguía, y luego te asistía en el parto, pues es verdad, como se asistía en aquella época, eso sí que es verdad. Pero, ¿qué os parece? ¿Merece la pena todo ese mundo aséptico de un quirófano, de tanta seguridad, al que en casa, donde la mujer es la que decide, la que va un poco marcando los tiempos, o nuestro mundo nos ha llevado a que los profesionales marquen siempre los tiempos de todo? Hombre, yo creo que en estos momentos los profesionales son los que marcan el tiempo. Es cierto que lo más natural sería poder dar a luz en casa. Lo que pasa es que si se hicieran unas condiciones óptimas de atención sanitaria y de asepsia, digámoslo así, ¿no? Es cierto también que el índice de mortalidad en esas circunstancias, hace 100 años, pues era bastante más alto que hoy en día. Ir a un hospital supone una garantía médica, una garantía de asistencia, pero también tiene sus inconvenientes estar en el hospital. Ya sabéis que en el hospital es donde menos se descansa. Compartes la habitación con otros, a veces tienes mala noche, buena noche, y tú estás en una situación delicada, y en un hospital también se pueden coger algunos contagios. Bueno, yo creo que hay opiniones para todo. De todas formas, aquí en España y fuera de España, sobre todo, hay movimientos de familias donde, de alguna manera, promueven, ¿no?, el alumbramiento, el dar a luz en las casas. Y hay ya médicos que te asisten, que te atienden en casas, comadronas, y donde las circunstancias están controladas, ¿no?, y con un mínimo de garantía. Pero hoy en día lo cierto es que la cultura occidental en la que vivimos, pues casi, claro, todo el mundo lo hace o en hospitales públicos o en clínicas privadas, digamos, también, ¿no? Yo conocí a una pareja, a ver qué os parece, que intuyendo que la criatura iba a venir de madrugada, uh-huh, y sabiendo que los hospitales de la zona por la noche no se ponía la epidural, pues empezaron a buscar hospitales donde le pudieran poner la epidural, y efectivamente, porque dio a luz de madrugada, y se fueron a más de 90 kilómetros de su casa. Uh-huh. Es decir, se buscaba un parto demasiado diseñado, es decir, demasiado, uh-huh, diseñado. Yo no sé qué os parece, si yo recuerdo, pues eso, cuando haber escuchado, pues que se daba luz pues en casa, y cuando realmente la criatura decía de venir, venía exigiendo. Ahora, ¿no os parece que somos demasiado calculadores y que hay algo que nos estamos perdiendo? Me refiero como raza humana. A mí me parece que hay algo que nos estamos perdiendo. ¿No os parece que somos demasiado calculadores? Sí, yo creo que sí, porque a mí también me dieron una fecha y yo calculaba esa fecha, ¿no? Uh-huh. Me dieron para el 7 de mayo y yo digo, bueno, el 7 de mayo iba calculando y tal, pero bueno, al final se adelantó, ¿no? Como siempre, o se retrasa o se adelanta, pero la verdad es que llegas al hospital y está todo, como decía muy Ana, programado, antes, muy programado, una cama aquí, bueno, y luego después de unos minutos te vas a otra cama, a otra sala, y la verdad es que tú no dices nada, te llevan ellos el ritmo, sí. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo no sé si el parto se atrasa o se retrasa o viene cuando tiene que venir. Son los de fuera los que, en cierto modo, te dicen... No, hombre, el parto se puede adelantar, hombre, o retrasar, sí, está claro. Pero si lo dejas por conducto natural, salvo que haya, uh-huh, que haya un problema, normalmente pues ni se atrasa ni se retrasa. Eso. Simplemente es viene cuando tiene que venir. De todas maneras, la ministra de Sanidad, siendo pues lógicamente sensible a esta situación, acaba de editar un documento destinado a las maternidades de los centros hospitalarios con una batería de recomendaciones dirigidas a reforzar la información y la toma de decisión de la madre que va a dar a luz. Este texto se enmarca dentro de la estrategia al parto natural de Sanidad y recomienda en muchos puntos que se permita a la mujer elegir, por ejemplo, entre otras cosas, la postura en el parto. Por ejemplo, se ha estudiado y dice, siempre se dice que cuando ves al bebé, todavía todo se te olvida, dice. Pues a mí, 12 años después del nacimiento de mi hijo, dice la persona a la cual está hablando, no está hablando de mí, aún no se me ha olvidado el dolor tan inhumano de riñones que sufrí. Estaba tumbada, inmovilizada, con cables metidos, es decir, monitorizada. Y los riñones me estaban matando, mientras la matrona me regañaba por no estarme quieta, pero si no podía. Al final, accediendo a que me pusiera en pie, y el dolor fue llevadero, dice Elena Sánchez, de 44 años. La verdad es que está casi describiendo una autopsia y no un parto. Pero esto es una excepción, bueno, tampoco no tenemos que quedarnos ahí traumatizados. Cada, supongo que cada parto es diferente, ¿no? Sí, hombre. Hay mujeres que igual en una hora ya han parido y otras que se tiran 12 horas. No. Vamos a ver, mi parto, el primer parto fue muy duro, yo era muy jovencita y, claro, y bueno, pues me costó mucho trabajo, fue la primera vez en mi vida que sudé, se me abrieron todos los poros, nunca antes había sudado. Fue muchas horas, muchísimas horas, un día entero estuve. Y bueno, dilatando. Sí, pues no fue agradable, pero vaya, que cuando te nace el niño todo eso se te olvida, o sea, lo que importa ya es el niño y lo demás se olvida, no puede uno estar toda la vida. Pero veo que todavía no te has olvidado, ¿eh? No, todavía te acuerdas. No, pero me acuerdo porque lo tengo que pensar, o sea, lo que no se me olvida es cuando pusieron a mi niñita sobre mí y esos ojitos mirándome, eso es lo que sí que me acuerdo y no se me olvida nunca más. Lo anterior, pues porque hay que recordarlo cuando te preguntan como ahora, pero olvidado queda. ¿Y en el caso de Mayra, cómo ha ido? ¿Muy largo? ¿Corto? No, 9 horas 40 minutos. Uf, tampoco. Uy, contados minutos y segundos. 9 horas 40 minutos. Entonces fue muy largo. Como una condena. Dice 9 horas y 2 minutos. Está bien. La verdad es que, como dijo Ana, ¿no? Cuando ya te la ponen a la niñita ahí, y ella estaba llorando, lloraba mucho. Y la verdad es que la miré y yo digo, ya está. El dolor que viene, que he tenido y que vendrá, pues mira, la tengo a ella y mirándola se me pasará. Y es así. Lo que el documento de la ministra quiere recuperar, y como mujer pues entiendo que ella sabe muy bien lo que está diciendo, es que la madre sea más o decida más según su propio ritmo biológico en cuanto al parto. ¿Qué pensáis vosotros que se podría recuperar si este aspecto pudiese ser incorporado en una sanidad tan institucionalizada y sobre todo tan protectora? Es decir, no puede haber errores, no puede haber equivocaciones, porque ahí están las acusaciones, están las denuncias, y entonces, en cierto modo, el sistema se autoprotege, es lógico, pues ¿para qué? Para que, y entonces se pasa más a la profesionalidad y menos a lo natural. ¿Qué pensáis vosotros que se puede intentar o qué está intentando recuperar la ministra en nombre de todas las madres que van a dar a luz en los próximos meses? Hombre, supongo que estará intentando pues el bienestar de la mujer. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto tenemos esa información, porque a mí si me preguntan con qué postura quiero dar a luz, todo eso, o sea, realmente tendría que informarme mucho. Yo no sé, yo digo, pues lo que me digan los médicos, ¿no? Claro. No sé si hoy en día, Mayra, informan más, yo... Yo creo que la postura siempre es la misma, ¿no? Boca arriba, sí, con las piernas en ese toro, en ese potro. No, hay gente que da luz bajo el agua, sí, hay gente en no, cuclillas, o sea, hay muchas formas. Pero claro. Pero es, digamos que estamos hablando del sistema tradicional dentro de la seguridad social. Es boca arriba, sí. Si tú das en casa, pues normalmente, pues eso, o das en tu cama, o lo que dices, das a caballo, no sé, a cuatro patas, ¿no? No sé qué nombre tiene, disculpar. Pero bueno, y hay algunos movimientos familiares que lo hacen dentro de una piscina climatizada también. O sea que hay muchas alternativas. Yo creo que hay asociaciones que se preocupan por eso y bueno, yo creo que es muy interesante. Lo que es cierto es que se ha despersonalizado todo este proceso. Esa es la idea. Se ha despersonalizado y es cierto que cuando tienes al hijo encima de tu cuerpo, pues hombre, te olvidas un poquito de sus problemas, ¿no? Pero de lo que se trata es que esa experiencia pues sea lo menos traumática posible. ¿No? Es igual que la epidural va muy bien para dar la luz, pero después la recuperación de una epidural es mucho más larga y mucho más dolorosa. Finalmente son intervenciones estas. Bien, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa, tenemos que hacer la pausa y vamos a entrar a un tema en la segunda parte que es bastante interesante. Y es lactancia sí o lactancia no. Es un tema importante que también nos gustará escuchar vuestra opinión. Y si algún oyente quiere ponerse en contacto con nosotros, le invitamos a que nos llame pues para que nos cuente su experiencia, tal vez, de cómo le fue su parto. O también si está dándole pues de forma natural el pecho o no a sus hijos. Vamos a escuchar unos minutos musicales y volvemos inmediatamente con todos vosotros. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Pues efectivamente, queridos amigos, queridos radio oyentes de Radio Adventista, estamos en directo de los estudios centrales de Radio Adventista en Sagunto. En un día donde estamos hablando de la importancia que se le concede a partir del documento de la ministra de Sanidad, pues a recuperar dentro del parto, de dar a luz, pues la autonomía de la madre lo máximo posible. Intentar buscar un equilibrio entre la profesionalidad del cuadro médico y la madre que tiene que compartir con esos momentos tan delicados con tanta gente a su alrededor. Y el segundo punto de nuestro programa de hoy, que hemos dejado para pues la segunda parte, después de la intervención musical y seleccionada por Antonio, como cada día, entramos en un tema posiblemente un poquito más polémico. Y es el de es un artículo que viene de la Asociación Española de Pediatría, donde se recomienda que la lactancia sea, siempre que se pueda, pues sea personal, sea la madre. La leche materna, dice la Asociación de Pediatría, es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido, no solo considerado por su composición, sino también en el aspecto emocional, ya que el vínculo afectivo que se establece entre una madre y su bebé amamantando constituye una experiencia especial, singular e intensa. Existen bases sólidas, científicas, que demuestran que la lactancia materna es beneficiosa para el niño, para la madre, para la sociedad y en todos los países del mundo. A ver, ¿qué os parece? Sin lugar a dudas. A ver, Ana. El vínculo que une a los hijos en el momento en que nacen y tú lo pones al pecho, es que eso no se puede describir. O sea, solo lo sabemos las que lo hemos vivido, ¿no? Se te quedan mirando con esa carita tan bonita, tan dulce y... Y es un contacto continuo porque el pecho se lo tienes que dar varias veces al día, entonces pues es un vínculo muy importante. Y luego es verdad que el cuerpo recupera mucho mejor cuando tú das de mamar, el cuerpo está preparado para ello, está diseñado para esa función. Nosotros que somos pues creacionistas, que creemos que el diseño inteligente de Dios pues sigue todavía funcionando en nuestro mundo, a pesar de las dificultades que hay. Mayra, tú que eres recién mamá, ¿cómo ves la experiencia? Y sobre todo, ¿qué le dirías a esas madres que tienen que trabajar, que tienen horarios muy rígidos y que tienen que dejar la crianza de sus hijos a los biberones? La verdad es que yo el consejo que les daría es que está bien, ¿no?, el trabajar y sacar dinero, ¿no?, para la familia y eso, pero aunque fuera todo el dinero del mundo que a mí me dieran ahora mismo para darle el biberón a mi niña, no sé si lo aceptaría. No lo aceptaría porque lo que Dios ha creado, esta leche que Él te da, es lo más natural que hay, aparte los anticuerpos que tú le transmites, el contacto íntimo, como decía Ana, ¿no? Es muy especial porque ves que tu niño está ahí y aparte de que está mamando, ¿no?, te está tocando también la piel y es una cosa muy bonita. Uh-huh. Y la verdad es que Dios lo ha diseñado todo tan perfecto que, no sé, para mí es una experiencia muy bonita el dar de amamantar a la niña. Es innegable que el sistema, digamos, de alimentación, tal como lo planteaba Ana y Mayra, es el ideal, es el perfecto, es el origen. Y recuerdo hace unos días que estuvo con nosotros aquí María José cuando estábamos hablando de las defensas, de los anticuerpos y tal, que decían que el hijo durante el crecimiento, ¿no?, esos 9 meses que está en el vientre de la madre, en el seno de la madre, pues recibe toda esa alimentación y esos anticuerpos que le van a proteger, y que luego, una vez que nace, durante unas semanas se mantienen pero se van perdiendo, y que es a través de la alimentación materna cómo se de nuevo se generan y el niño se va protegiendo, digámoslo así, a través de los anticuerpos y tal. Lo que es cierto es que hoy en día la sociedad en que vivimos, ya que habéis hecho a colación de la imposibilidad a veces y de los beneficios que hay de la leche materna, es que hoy en día la sociedad está montada de otra manera y que a veces hay que reconocer que se imposibilita en muchos casos a muchas madres que aún queriendo dar a amamantar, pues no pueden porque tienen que cumplir una jornada, un horario y que no pueden estar en casa con sus niños para dar de comer. Eso es un problema, eso es un problema. Luego también otro, yo qué sé, otro aspecto desde el punto de vista de nutrición, podríamos hablar que hoy en día la alimentación que llevamos y a veces con algunos hábitos que tenemos, tanto de alcohol y tabaco, que tampoco es lo más recomendable para un periodo de lactancia, ni mucho menos de embarazo, lógicamente. Sin embargo, hay muchas mujeres que mantienen esos hábitos perjudiciales tanto para ella y especialmente para el niño cuando está embarazada y luego cuando siguen amamantando a esos niños, porque de alguna manera la madre amamanta al niño a través de su leche con lo que ella ingiere y se alimenta, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso hoy en día en la sociedad en que vivimos pues ha cambiado mucho y a veces las dificultades que hay imposibilitan algunas veces, aún queriendo amamantar, que lo puedan hacer, y eso es lástima, pero es una realidad. De todas maneras, ¿qué os parece? Escuchando a Antonio, me ha venido una reflexión que a mí me parece importante. Es decir, nosotros llevaríamos a nuestros hijos a cualquier médico, a cualquier urgencia, a cualquier hora del día o de la noche, si algún síntoma viniese a su vida de enfermedad. ¿Quién no ha tenido que salir, Ana, corriendo a medianoche, o Antonio, con alguno de nuestros hijos? Sin embargo, estamos, en cierto modo, por la sociedad que llevamos tan rápida y con tantas preferencias invertidas, no pensamos que los mejores antibióticos y que la mejor salud para nuestros hijos es aplicarles el diseño que Dios ha hecho para nosotros. Fijaos, dice la Asociación Española de Pediatría, la leche materna contiene todo lo que el niño necesita durante los primeros meses de la vida. Protege al niño sobre muchas enfermedades. También le protege de enfermedades futuras, como alergias, obesidad, enfermedades inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y también favorece el desarrollo intelectual en la edad adulta. Fijaos qué puzzle de posibilidades son las que tenemos. Sin embargo, ¿qué os parece? ¿No os da la sensación de que aplicamos demasiadas medidas para unas cosas y por la comodidad de los hogares actuales, hipoteca, relegamos a otras y que sin embargo son las que están poniendo el fundamento para esa infancia, juventud de nuestros hijos? Es curioso porque cuando hablaba Antonio yo estaba pensando exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué daríamos por la salud de nuestros hijos? Y sin embargo, cuando planificamos tener un bebé, no nos cuidamos muchas veces. Entonces, ahí Es una paradoja importante. Ya antes de quedar embarazada, cuando tú tienes pensado tener un bebé, tu vida tiene que cambiar. Tú tienes que empezar a cuidarte, a alimentarte bien, porque ahí estás fraguando la salud de tu hijo, el futuro de tu hijo. Y bueno, naturalmente que luego cuando lo tienes y le estás dando de alimentar, exactamente igual. O sea, tienes que olvidarte que muchas veces es que engordo, es que no sé qué. Olvídate de eso. Ya llegará el momento en que tengas que adelgazar. Mientras tú estás alimentando a tu hijo, pensar en esas cosas es tontería. Y en cuanto a las madres que trabajamos, pues claro, yo cuando tuve a mis hijas, yo trabajaba, pero tenía mi propio negocio. Eso sí, yo di a luz un miércoles y yo el lunes ya estaba trabajando en mi negocio. Pero podía llevar a mis hijas, ¿eh? Era claro, la ventaja que tenía, yo las tenía allí y yo durante, no sé si durante 6 meses solo les di pecho y hasta los 8 les continué dando pecho. Y claro, yo, nuestro comercio era de fotografía, yo tenía que hacer reportajes de boda, de comunión o de lo que fuese. Y yo llevaba a mis hijas, a mis bebés. Y me acuerdo muchas veces, pues durante la ceremonia yo me metía en la sacristía y le daba el pecho y luego continuaba haciendo las fotos. Y tengo experiencias bonitas porque a veces me acuerdo en una comunión y la mamá del niño me estaba atendiendo a mi hijita mientras yo le hacía las fotos. Bueno, a los sitios a que iba ya sabían que yo tenía a mi niña y ellos querían que les hiciese yo el reportaje y tenía que ser así. Pero que no fue un impedimento, o sea, que tú te buscas la vida y lo puedes solucionar, ¿no? Y a veces, pues, la gente, pues, hasta le gusta que sea así, que seas natural, ¿no? A la Asociación de Pediatras hay un tema que les preocupa y es la obesidad infantil. Y ellos argumentan que una de los factores que más influye en esa obesidad precisamente es el cambio de alimentación. Y el artículo dice que cuando el niño está mamando de su madre, le cuesta un trabajo, es decir, seccionar la la leche, pero cuando se la damos con el biberón, como no le cuesta ningún trabajo, claro, a veces llegan a tomar hasta el doble de la cantidad para quedar saciados. El informe dice que es uno de los grandes riesgos que tiene la alimentación, aunque sean prácticamente iguales, porque además se ha calculado científicamente y el producto puede ser más o menos igual, pero incluso hay una relajación en el niño que come durante más tiempo, más cantidad, y eso produce, pues favorece la obesidad. Y estamos en un mundo que estamos hablando siempre de niños obesos. Uh-huh. Es decir, todos sí tenemos a nuestro alrededor alguien. Cada vez más. Es decir, cada vez más. Entonces, fijaos, los beneficios de la lactancia materna también se extienden a la madre. Sería un poco la siguiente parte. Las madres que amamantan pierden peso ganado durante el embarazo. Esto no es un tema que Ana lo comentaba ahora mismo de pasada, pero pierden parte del peso durante el embarazo más rápidamente y más fácil que desaparezcan anemias tras el parto. También tiene menos riesgo de hipertensión y depresión postparto. La osteoporosis y los cánceres de mama y de ovario son menos frecuentes en aquellas mujeres que amamantan a sus hijos. Dice que son menos frecuentes, ¿eh? Es decir, seguro que alguno de nuestros oyentes nos puede decir, bueno, yo tuve que estar amamantando y ya tengo la osteoporosis, ¿no? Es que, claro, hay casos para todo, pero hoy en día científicamente está demostrado y cualquier pediatra, comadrona o cualquier especialista directa o indirectamente relacionado con este campo, o sea, habla en favor de la alimentación natural. La leche materna, eso está claro. El problema es que en la sociedad en la que vivimos, pues bueno, tenemos toda una serie de problemas e inconvenientes que a veces nos resulta difícil el poder hacer esa actividad, ya sea por el horario laboral o ya sea porque dice, claro, cada experiencia es diferente. En el caso de Ana, que tenía su negocio propio, pues se lo podría manejar, llevar a la niña, o se lo quedaba el marido, o venía aquí, venía allá, o algunas clientas y todo, hasta la cuidaban, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy cuidando a la nena de Mayra, que por está ejemplo, aquí conmigo, y le voy poniendo el chupete de vez en cuando lo pide, y ya está, porque el micrófono todavía es pronto. Sí. Pero que hay gente que realmente, yo es que conozco algunas personas que aunque queriendo, no podían sí, porque bueno, que no podían dejar de trabajar. Pero cuando es ese caso, tampoco hay que sentirse mal. O sea, claro, cuando una madre no puede, no puede. Y no por eso se tiene que traumatizar. Exactamente. Yo quería hacer hincapié en lo que Ana acaba de decir. O sea, hay mujeres que queriendo no pueden y no por eso se tienen que sentir mal. Hoy en día hay productos en el mercado que pueden sustituir en gran manera lo que es la alimentación maternal, aún no supliendo todas sus cualidades. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La sociedad en la que vivimos no es la que nos gustaría, en general, porque a todos nos gustaría, yo qué sé, vivir en el campo, lo que sea, no podemos, pero bueno. Me gustaría decir una cosa en lo que estabas hablando antes, Pablo, en cuanto a la recuperación de la madre, y es que es una lástima que estemos en la radio y no en la televisión, porque si vieses a Mayra, lo guapa y lo delgadita que está. Tiene un tipito, un tipito. Cuéntanos, Mayra, porque tú estás alimentando a tu bebé. Sí, bueno, la gente me dice eso. Bueno, yo entré al paritorio con 55 kilos y salí con 47. Decía, madre ¿qué mía es esto? O sea, que todo lo que te ha quedado es lo de la niña. Es lo de la niña, sí. Se ha quedado en el chasis. Eso. No, y la verdad que, bueno, algunos me dicen, ¡ay, qué delgadita estás! Otros, ¡ay, qué bien estás! Pero, bueno, a mí yo me siento bien, ¿no? Y le estoy dando el pecho y estoy comiendo muy bien. O sea, que yo me siento bien, no me siento cansada, no tengo anemia. También hay que decir que otras mujeres después del parto se sienten fatal. Eso es. Engordan, tienen problemas de descalcificación, porque es que, bueno, en la sociedad tenemos de todo y ahí cada caso es diferente, pero aunque en general el principio, la regla es la que estamos comentando, que la más adecuada. Pues acá hay casos y casos, ¿no? Estamos casi fuera del tiempo, pero hay un apartado del material que hemos seleccionado que me gustaría escuchar un par de palabras, aunque sea de Ana y de Mayra. Y es lo que tiene que ver con las caricias y los abrazos para triunfar en la vida. Dar de mamar no es solo alimentar a un ser humano, es algo más. Mayra, dinos. Bueno, yo es que lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando le estoy dando el pecho a la niña, igual, bueno, si voy a sitios y tengo que estar más cubierta, pues no, pero en casa pues estoy más descubierta. Y ella me toca o me aprieta la manito, o me coge la piel y eso es, vamos. Claro. Dicen, ¿no? Yo escuché una vez que es el primer contacto sexual que tienen los niños, ¿no? Que es con su madre. Y yo creo que lo pienso igual, ¿no? Porque es piel con piel. y la verdad es que es una sensación muy bonita. Es una relación muy personal, eso muy está íntima, claro. Sí. Sí, muy íntima, sí. Sigue siendo un regalo del cielo, ¿eh? Sí. Bueno. Dios lo ha diseñado todo tan bien. Que... Pues la verdad es que tenemos que llegar al final, porque además tenemos que ser fiel al horario por las emisoras que se conectan con nosotros. Y me gustaría que hiciésemos pues una ronda final, como todos los días, donde le dejemos a las personas que están a punto de dar a luz pues unas palabras de confianza pues para ese gran responsabilidad que tiene. Antonio. Bueno, hoy para mí es un poco difícil, en todo caso es una aportación como padre, lógicamente. Uh-huh. Yo en los dos hijos que tenemos, Nuria pues sí que pudo dar un poco de leche materna. Ella es cierto que no producía mucho y debido pues claro a la ansia de los niños pues tienes que suplirlo un poco con el biberón, ¿no? Pero estamos, tanto ella como yo, estábamos de acuerdo que era lo ideal para nuestros hijos. Uh-huh. Y de alguna manera intentamos nuestra vida laboral compaginarla de tal manera que nos permitiera poder hacer esa función que es de responsabilidad también por parte de los padres después del parto, lógicamente. Sí. Yo me parece que sí. Y bueno, voy a dar el chupete a la niña que lo está pidiendo. Ana. Pues para mí el haber tenido mis hijas es la experiencia más maravillosa que he podido tener desde que han nacido y todavía continúa. Y en cuanto a lo de darles el pecho, para mí es el lenguaje del amor. Mientras tú estás dándole de mamar a tus hijos, estáis hablando y es el lenguaje de amor que os une para siempre. Sí, así es. Mayra. Yo también, bueno, pienso igual que Ana, ¿no? Y que quisiera decir solo un consejo a las madres, ¿no? A las mamitas que ahora van a tener niños o que ya los tienen. Que no se sientan mal, porque hay madres también, no solo por el aspecto laboral, sino por tienen problemas de pecho muchas veces y no pueden dar de amamantar a sus niños, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Dios lo ha creado así, lo ideal es eso, pero que no se sientan mal si no lo pueden hacer. Queridos amigos, no habéis podido ver a Antonio haciendo de padre, madre, poniendo el chupete. Nosotros lo hemos visto a través del cristal. La verdad, Antonio, es que te honra esa actitud. Queridos amigos, hemos llegado al final. Hemos tratado simplemente como un planteamiento divulgativo dos, tres problemas de la humanidad actualmente. Creemos en que es bueno que sigamos el plan de Dios. Creemos que los hijos siguen siendo un regalo de Dios para nosotros y creemos que la maternidad, las caricias y estar cerca de nuestros hijos es uno de los grandes regalos que hemos recibido de nuestro Señor. Nos escuchamos, queridos amigos, en Viento del Este el próximo lunes a las 9 de la mañana en directo. Te esperamos con otro tema de actualidad. Todo el equipo de Radio Adventista te envía un cordial saludo y te desea un feliz sábado y un buen fin de semana junto a los tuyos. Y si estás dando de mamar a tus hijos, recuerda que es un privilegio que Dios te ha concedido. Nos escuchamos.